buenas noches a todos los que están en Radio Doki en este su programa Da Wiki Mogo Show. Bien, vamos a comenzar y estamos empezando en el chat de Radio Doki y también en las redes sociales de Anime Anímate. Yo estoy aquí, soy Wiki Mogo y me está acompañando Uma-chan, quien sigue supervisando que Lola y Sam no se pongan intensos para que nos permitan seguir transmitiendo en este happening performance radiofónico psicodélico musical, el cual no sabemos cuánto tiempo va a durar. El tema hoy es uno muy particular, y pues vamos a comenzar. ¡Hey! ¡Saluda! ¡Hola! Eso se lo enseño yo. Y bueno, el tema para todos los que quieran saber si este programa tiene algún tipo de sentido, bueno, lo vamos a intentar guiar de la siguiente manera. El día de hoy es mi cumpleaños. ¡Yay! Me lo he pasado tragando pastel desde el fin de semana, así que es muy pronto para decir si la dieta previa tuvo efectos o se arruinó todo con las últimas rebanadas de pastel. Vamos a platicar animes que tengan que ver con cumpleaños, los cumpleaños que nos sepamos de nuestros personajes preferidos de anime, si es que somos así de nerdos o así de otakus, y cuáles son las mejores maneras o los mejores tipos de pasteles que puedes probar para celebrar tu cumpleaños. Así que bueno, pues exactamente, estamos enviando saludos al chat en Radio Doki, que recuerden, más adelante se convierte también en la pista número 3, en donde este happening performance cuenta con sus tres bailarinas ya de excelencia mundial. Mundial, por supuesto. Estamos hablando de Nadeko de Tsukubus, Fubu-chan y Uma-chan, que nos van a acompañar seguramente un buen rato el día de hoy. Y aquí está Fubu-chan conectada junto con Vocaloid Warrior, que ya están enviando felicitaciones, mensajes, y pues muchas gracias a todos los que se han acordado. Todas las zonas que nos estén escuchando, recuerden que transmitimos desde Aguascalientes y nos encontramos en el ya recién estrenado horario de verano, así que todos los que estén escuchándonos desde algún otro lugar, ajusten sus calendarios y sus horarios porque esto es un caos. Vocaloid Warrior dice que efectivamente ya son 4 las bailarinas en nuestra pista virtual de baile, porque Clay Nakura también se nos está integrando en el chat para poder seguirnos en el programa. ¿Y si está aquí? Yo supongo que sí, a ratos aparece. También saludos a Like 2014, que también está enviando saludos, igual que Tony Boy RDK, quien nos va a acompañar en este programa seguramente un buen rato, disfrutando de las locuras del chat y la sección siempre apreciada por todos, el baile de nuestras de nuestro cuarteto de bailarinas virtuales. Pues sí, Tony Boy dice que odia el horario de verano. Pues es una cosa de acostumbrarse un par de días y ya después odio se ajusta. El momento en donde no te acostumbras y como que estás todo mal alineado con tus chakras todos chuecos. Exactamente, ese mini jet lag sí es todo un relajo. Bueno, seguramente estamos un poco más pausados de lo normal. Esto es porque evidentemente seguimos celebrando, estamos comiendo muchas porquerías, estamos rodeados de cacahuates, totopos y próximamente golosinas, chelas en cuanto salgan del refri, y pues mi sanísima dieta de pastel en los últimos 3 días, pues vamos a seguir. Ya habías bajado 4 kilos. Exactamente, estuve haciendo un poco de estiramiento facial y entonces pude bajar un poco de cachete, así que vamos a compensar. Nadeko de su pregunta, que cuántos años. Recuerden, este The Wikimogo Show es el programa en donde contestamos todas sus preguntas, aunque no tengamos ni la más remota idea de cuál es la respuesta. Y no, como no, esta es una pregunta de la cual sí no sabemos la respuesta, podemos o no reservarnos el derecho de responder esa pregunta. Vamos a poner las cosas muy claras. Más que un número, es una era. Yo provengo de una era antes de la internet, antes de los Simpsons, y cuando lo más intenso que podías ver en la televisión en versión animada era el buen Don Gato y todos sus felinos. O sea, de antes de los Thundercats. Chan, chan, chan, chan. En fin, dice Fubu, eso no se pregunta porque es de mala educación. Sí, no, eso solo se dice para las chicas. Gracias, pero bueno. Pero no, gracias. Igual seguimos aquí respondiendo todas sus preguntas. ¿Ya fueron a la fábrica Rico Pollo? Fuimos a una sucursal de Rico Pollo. Pero no, aún no hemos ido a la fábrica de Rico Pollo para ver cómo trituran y muelen pollitos bebés para convertirlos en cubitos. Sí, no nos hemos dado el tiempo de ir. Exactamente. Nos ha faltado tiempo. Dice Silvercat04, ¿quién vio el primer episodio de la segunda temporada de One Punch Man? Pues ya lo vimos. No es el que... Ah, no, es cierto, en Netflix no, todavía no está. Ah, Crunchyroll, patrocínanos. Es que no le hemos dado vueltas a Crunchyroll últimamente. No. Tenemos mucho anime pendiente. Dice Like 2014. ¿Esa empresa existe aquí? Pues ¿sí? En México, sí. En el Bajío me parece que es donde domina. Pero ya está llegando a la Ciudad de México, ya tiene 2 años. Exacto, ya tiene un rato ingresando o incursionando en la zona centro de México, así que pues sí. De que existe, existe. De que le pongas atención es otro show. Exactamente, dice Fubu. Yo vi Don Gato y su pandilla cuando era Loli. Bueno, sí, pero seguramente Fubu-chan vio una repetición. Pero, él la vio cuando era la primera temporada. Cuando le iban, conforme iba saliendo de los dibujitos. Pues básicamente de la prehistoria según que estemos hablando, pero al igual que el buen DJ Jihad, siempre hemos confirmado con suficiente frecuencia que somos de la vieja guardia y que ya tenemos un rato dedicándonos a esto de perder el tiempo frente al anime, las waifus y lolis por doquier. Like 2014, esa empresa es arequipeña. Sí, no recuerdo si fue hace un programa o dos cuando estuvimos investigando un poquito. Y sí, junto con una leche que no recuerdo cuál era, tienen así como muchos clones y ya no sabemos si es precisamente la misma o si se modifica en cada país y es una empresa diferente, pero seguramente es la misma marca y solo está tratando de expandirse y competir contra los gringos de ¿cómo se llama? El North. Ajá. Bueno, que creo que ni siquiera son gringos. No, creo que es mexicano. Luego dice, ¿usted vio Mogokan a Jesus? Aquí. ¿Dónde está Jesus? Ay, claro que sí, de hecho somos cuates y nos tuiteamos bastante seguido. Aunque si me lo preguntan, es mucho más divertido seguir el Twitter de Satan. Dice, yo ya lo vi, vive el pelón de Bracer. Ok. Dice Nadeco de, existió un momento en el cual no existía internet. Así es. Hubo un tiempo en el que para hacer la tarea, lo más cercano a hacer una investigación real, cuasi seria, tenías que ir caminando hacia la biblioteca más cercana. Por un momento pensé que ibas a decir que tenías que ir caminando al monte. También. Así es, de hecho no siempre hubo computadoras tan disponibles. Antes un cibercafé era como la cosa más fancy y exótica. Haz de cuenta Starbucks cuando empezaba. Pero bueno. Dice Nadeco. No, bueno, Light ya está rompiendo el protocolo y está preguntando edades específicas a nuestras chicas bailarinas. No hagan eso porque si no, entonces no va a haber show. Y dice. Escuché una risa maniática de Uma-chan. Sí, de repente eso surge. Dice Fubu. Yo vivía en la época del internet, pero la mayor parte de mi vida la viví sin ella. Sí, es que también ese es un caso. Hay muchos que aún en la era del internet puedes, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, estar aislado y permanecer ajeno por un tiempo hasta que tarde o temprano eres absorbido por la red. Dice. Y bueno, recuerden que entre las cosas random de nuestro programa, el eco se debe a que estamos transmitiendo desde la cocina porque exactamente, nuevamente decidimos estar cerca de los víveres y demás suministros. Porque además, como dejamos de vivir en una caja de zapatos, ahora tenemos espacio a donde elegir. Antes no importaba desde qué recámara estuviéramos, transmitíamos desde el mismo lugar. Dice, yo pensé que consultabas la Encarta. No, chavo, eso ya era la modernidad. De hecho, eso ya no me tocó. A mí sí. Porque cuando ya llegó la Encarta, yo ya estaba bastante acostumbrado a sacar los libros de la biblioteca. La Encarta era para gente pudiente, porque era un recurso escaso y que no estaba disponible a todo el mundo. De hecho, realmente tendrías que hacer más referencia a la hispánica o, si tenías lana suficiente, la británica. Dice Fubu, ok, creo que le gusta tu risa. Dice Nadeco, en mi casa desde que recuerdo, hay un cacahuate, siempre hubo internet. Exactamente, ese es el tipo de generación y la brecha en la que nos encontramos. Yo creo que primero tuve coche antes que internet. No. Es más, primero tuve coche antes que teléfono. No. Un saludo a Hormiguita Chan. Rayo. Hormiguita de la cocina. No, hormiguitas, hay miles. Además son chiquititas, de tamaño como, no sé, menos de un milímetro. Como un puntito en la, en la hoja de papel. De hecho descubrimos que son amantes de las proteínas las hormigas y encontraron la salsa de anguila. Entonces eso fue todo un caos y tuvo que haber una masacre y limpieza profunda. Salsa de anguila. Perdimos la salsa de anguila, estuvo en riesgo la miel de abeja y bueno, pasaron muchas cosas y hubo muchos cadáveres que ya limpiamos. Dice Clay, ya regresó. ¿Cuál es el tema? El tema es que es tal como el video que puse en la casi nueva estrenando red social de DaWikiMogo Show. Ahora esa no me la. Pueden buscarnos en Facebook como DaWikiMogo Show. Ahí puse el tema de este día. Dice. ¿Qué es? Es mi cumpleaños. Ah. Dice Light 2014, yo tampoco tuve internet. Nadeco no lo puede creer aún, pero bueno, así es como pasa esto. Fubu dice, parte de mi secundaria a universidad viví sin ella, es decir, sin la internet. Solo me sustentaba en el ciber exactamente para hacer la tarea cuando conocí a Uma. Así fue como conocí a Uma. Oh. Y por saldo del celular. Así es, como les decía, muchas veces quizá el servicio no está tan disponible como para que lo tengamos en casa, pero tarde o temprano caemos en las garras de la red. Vocaloid Warrior dice, bueno, ya les está compartiendo el link en Facebook para que puedan encontrar nuestra nueva red social, en donde intentaré poner más información respecto al programa, y también en el chat estaremos recibiendo todos sus pedidos para musicalizar nuestro programa, porque recuerden que en este happening performance donde todo puede suceder, si no nos hacen pedidos, yo voy a elegir la música. Y hoy es su cumpleaños. Y hoy es mi cumpleaños. Y como ya lo estuvimos dejando en claro, ¡música! ¡Música, maestro! ¡Échale, guampira!